es ya Juanita, sus ojos son bicolores, sus dientes chuecos y tiene tres. Con sus uñas el suelo rayó, sus trenzas son de alambre, arqueadas sus piernas están. Si yo no fuera tan feo, su amor tal vez.